De hecho, los temas, como se relacionan mucho, como están muy pegados entre sí, nos da la oportunidad justamente de hacer esos como saltos temporales, ¿no? Esos ir de aquí para allá. De hecho, muchos de estos movimientos, eso ya lo habíamos dicho antes, muchos de estos movimientos o corrientes literarias no están 100% arraigadas o 100% sujetas o enmarcadas forzosamente a una época determinada. No porque el realismo haya estado de moda hace más de 100 años, quiera decir que ahorita los nuevos escritores que surgen no estén o no tengan un estilo similar al realismo, por ejemplo, ¿no? En el caso del romanticismo es igual. El romanticismo, como moda literaria, por así decirlo, surge más o menos a finales a principios del siglo XIX, y también al finales del siglo XIX es cuando se le da cabida a otras tendencias literarias, y sigue habiendo escritores con tendencias románticas y realistas y naturalistas también. Entonces, eso nos da la facilidad de seguir hablando del realismo ahorita en pleno siglo XXI ya. Digamos que estamos tomando esta línea cronológica literaria. Nosotros incluso podemos ubicarnos en el posmodernismo o en el transmodernismo, ¿no? Muchos autores manejan estos términos que, pues, no, ahorita creo que no vale la pena enfocarnos en ello. Estamos así como que transitando en esta época. Muchos dicen que ya terminó la época posmoderna, y aún así seguimos leyendo autores del Renacimiento, incluso más atrás, ¿no? Entonces podemos hacer fácilmente estos brincos. Desde luego en la poesía también. Mucha de la poesía que se está escribiendo ahorita sigue como con el estilo surrealista. Hay cierto estilo surrealista en algunos poetas. De hecho, no sé si se acuerden de este poeta que vino hace como 3-4 semanas, Mario Urquiza, y hablamos de que justamente en sus poemas hay cierta tendencia al surrealismo y al romanticismo, y estuvimos hablando de eso. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Él, como autor, por ejemplo, del siglo XXI, del 2022, fácilmente tiene ciertos estilos que pues ya tienen tiempo en las corrientes literarias o en la literatura. Entonces, bueno, no es tan difícil seguir hablando de eso. Y más cuando hay ciertos autores o ciertos títulos o ciertos libros que por alguna u otra forma, de alguna u otra manera, se han como que perdido o no se han tan visto últimamente. A veces tenemos como que la maña, por así decirlo, la costumbre, la malsana costumbre, de arrumbar un libro, por ejemplo, que ya hemos leído, ¿no? De dejarlo, ya lo leí, y se arrumba ahí y se apolilla. Yo creo que no, yo creo que esos autores que ya han estado o que ya han publicado deben actualizarse mucho, o sea, las lecturas deben actualizarse. No porque un autor haya escrito hace 100 años quiera decir que huele a viejo o que no nos pueda decir algo nuevo. Desde luego que no, porque digamos que esas influencias que pueden tener algunos escritores de nuestra época, pues bien pueden venir de ahí, etcétera, ¿no? Como ya también hemos dicho muchas veces, ciertos temas o ciertos estilos en la literatura se van solamente actualizando. Por ahí leí una frase de un autor un autor francés que se llama André Gide. André Gide escribe una novela que se llama El Inmoralista, muy buena, se la recomiendo. Igual es a finales más o menos, a finales del 19, inicios del 20, y él dice algo muy, muy genial. Dice: todo lo que ya se pudo haber dicho, ya se dijo.

Dijimos, por ejemplo, que el realismo tiene un afán por la veracidad o por la verosimilitud. Es decir, lo más apegado que se puede, lo más creíble posible un cuento, ¿no? Una narración. Entonces, por eso es lo más creíble posible también, ¿no? A modo de fotografía o hasta modo de calca, por así decirlo, de la realidad o de lo que está pasando. Por eso se llama justamente realismo, porque está apegado a... No es la realidad como tal, ¿eh? Por eso es que el término creo que se me hace bastante justo, porque no es la realidad, es realismo, apegado a lo real, lo más que se pueda apegar a lo real. Y este afán de los escritores por hacerlo es porque encuentran, ya sea un modo, algunos, no todos, hacer un tipo de denuncia o un tipo de relato testimonial que justamente atestigüe ciertas cosas que pasan allá afuera. Obviamente, al pasar por el escritor, ya hay, pues ya le mete de su cosecha, ¿no? Ya es creación literaria y por tanto se ficcionaliza, ¿no? Sin embargo, si hay una, por lo menos una, aquí la realidad funciona más como motivación que como referencia. Bueno, también como referencia, pero más como motivación y referencia que como espejo o como reflejo. Eso es lo que quiere decir realismo. Si se acuerdan, por ejemplo, en el naturalismo, la construcción de los personajes era siempre en virtud de cierto cientificismo o cierto darwinismo. Quiere decir que se podía bestializar a los personajes. Recordemos, por ejemplo, el personaje de Bento Sagrera, que era un tipo con sangre fría y que los que estaban junto a él también tenían cierta sangre fría y cometían actos que no les generaban ningún tipo de remordimiento. O, por ejemplo, en la compuerta número 12, como el hijo del minero era más un animal que iba y se metía a la mina, y entonces parecía como una presa. Aquí el hijo del minero es más una presa. Bento Sagrera, en el otro cuento, es más un tipo de depredador, ¿no? Que está ahí y que incluso la descripción que se hace del ambiente es acorde con esa bestialización, por así decirlo. O sea, tiene también una característica. En este caso, el personaje que se animaliza sucumbe a veces ante el peso del ambiente, ¿no? Como sería justamente en la naturaleza, ¿no? El que se adapta es el que sobrevive. O el que sobrevive es el que se adapta, el que mejor puede, el más fuerte, por así decirlo. Pero no, aquí en el realismo pasa lo contrario. Hay personajes más humanos, hay personajes no, que no son idealizados, ¿no? Que tampoco son idealizados. En el romanticismo se tiende mucho a la idealización del personaje. Tiene que ser enteramente bueno, por ejemplo. En el realismo no. En el realismo no es ni enteramente bueno ni enteramente malo. El ambiente se vuelve un fondo, simplemente se vuelve como un escenario, ¿no? Un escenario más. Evidentemente, aquí la visión del escritor sí tiene que ser más objetiva, justamente por eso, y se tiene que parecer lo más posible a lo que está allá afuera, ¿no? Desde luego aquí el ambiente tiene más como un tinte de adorno, por así decirlo, justamente para que sea lo más creíble posible el relato. Aquí hay una cita muy importante que hace Seymour Menton respecto al realismo y que, bueno, es como una síntesis de lo que hemos dicho. Reaccionando contra todo el tono exaltado del romanticismo, el realismo se apega a la verosimilitud. En vez de buscar temas exóticos, el autor realista examinaba el mundo que lo rodeaba. Se interesaba en los problemas cotidianos de sus vecinos, los que generalmente pertenecían a la clase media. La figura máxima del realismo fue Honoré de Balzac, que por cierto mencionamos también, quien, igual que sus correligionarios Dickens en Inglaterra y Pérez Galdós en España, quiso hacer un esbozo panorámico de la nueva sociedad que iba surgiendo a raíz de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa. Rechazando a los protagonistas heroicos del romanticismo, el autor realista escogía los tipos más interesantes de la clase media y generalmente los caricaturizaba. Esta caricaturización también puede darse a través del estereotipo o del arquetipo, ¿no? Ahorita veremos unos ejemplos que, bueno, donde queda bien claro eso. Los autores veían a sus personajes como la encarnación de ciertos rasgos de carácter: el bondadoso, el tacaño, el ingenuo, el chismoso, el torcido o el dichoso. Aquí también, bueno, ya después del realismo, hay otra rama, más o menos como una rama que se llama costumbrismo y que nosotros, bueno, que algunos ya también lo han tratado mucho. Y lo que, por ejemplo, la diferencia que puede existir entre realismo y costumbrismo es que el costumbrismo se apoya más a cosas particulares que suceden en lugares particulares, ¿no? Si, por ejemplo, alguien quisiera escribir una novela costumbrista referente a Mecameca, pues lo que mencionaría, desde luego, sería más allá de los volcanes, sería, por ejemplo, pues el carnaval o el Señor del Sacromonte o la Feria de la Nuez, ¿no? Eso va más apegado al costumbrismo. El realismo se trata de otra cosa. El realismo es un poco más, digamos, más general, ¿no? El protagonista realista raras veces tiene complejidad psicológica, casi nunca evoluciona dentro de la obra y toda su actuación refuerza el tipo que el autor quiere presentar, de manera que el conflicto no se libra dentro del personaje, sino entre dos personajes o más que representan distintos sectores de la población. De esto veremos unos ejemplos ahorita. De todos modos, el realismo, más que el romanticismo, el naturalismo y el modernismo, despertó el interés en temas netamente americanos que habían de construir la base de la literatura ya madura del siglo XX. Esto que dice aquí es importante y bueno, creo que habría que profundizar más en aquello de la constitución de la literatura netamente americana o lo netamente americano. Que de hecho, esto que les estoy diciendo se apega mucho a lo que es la literatura hispanoamericana o la literatura americana. Un ejemplo, un buen ejemplo que de hecho ya también hemos visto muchas veces, que ya hemos mencionado antes, es el de Ernest Hemingway, que sería un ejemplo de realismo norteamericano, ¿no? En donde, por ejemplo, él toma sus experiencias de la Guerra Civil Española o de la Primera Guerra Mundial y hace una novela a partir de eso. Eso es realismo, porque si bien son sus experiencias, él las narra, él las ficcionaliza, y entonces no las pega, ¿no? O sea, si no las creemos lo que está pasando ahí. Y bueno, aparte también podría tomarse como novelas testimoniales las de Hemingway, porque él sí participó en la Primera Guerra Mundial y además en la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, más o menos como por ahí van las características muy, muy, muy generales del realismo. Y el primer cuento del que yo les quiero hablar es uno que se llama El reloj sin dueño, de José López Portillo y Rojas. Si el nombre de José López Portillo y Rojas le suena, pues le suena bien, porque José López Portillo y Rojas fue abuelo del que fue presidente del 76 al 82. Ya saben, por ahí hay una triste y amarga historia que a lo mejor muchos se acordarán, que no vale la pena de referir ahorita, pero que bueno. El abuelo del expresidente López Portillo fue quien escribió este cuento que se llama El reloj sin dueño. Y así rápidamente, antes de irnos al break de la media, El reloj sin dueño es la historia ahí hay un error también. Ahí existe un error que el personaje comete por culpa de su carácter. Y después de ese error hay un reconocimiento del error y trata el personaje de enmendar eso que hizo mal. Félix Zendejas va a ser nuestro personaje. Félix Zendejas, perdón, Zendejas es un juez. Es un juez que, bueno, es de carácter duro, ¿no? Y tiene una esposa que se llama, bueno, tiene nomás una, claro, Otilia, su esposa. Y también se menciona otro personaje que no aparece directamente en la trama, que se llama Antonio Bravo Caicedo. Él es un caballero rico y famoso, así se describe solamente en el cuento. Y lo que pasa es que ellos viven, dice el cuento, en la Ciudad de México, ¿no? Y en la Ciudad de México hay mucha inseguridad, bueno, hoy y siempre, ¿no? Pero aquí el problema empieza porque Félix Zendejas se está quejando de que los periodistas de esa época y de la Ciudad de México le toman mucho interés a los problemas. Es decir, él busca culpar más al mensajero que al mensaje como tal, ¿no? Y es muy interesante cómo empieza este cuento, porque no empieza directamente con la voz del narrador, sino con la voz del personaje. O sea, es discurso directo, pero de eso hablaremos después. Sí, de eso hablaremos después porque viene el break de la media. Escuchen esta canción que se llama Persiana Americana, todos la conocen. Thank you. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Escuchamos esta cancioncísima, esta rola bien chida que se llama Versión Americana de Soda Stereo, todo un clásico. Y bueno, justamente pensé en esta canción porque, bueno, estamos hablando de literatura hispanoamericana y, bueno, ¿qué más? ¿Qué más hispanoamericano que este tipo de música, no? Bueno, eso es otra cosa. Seguimos con los rasgos realistas que existen en los cuentos. Ya hicimos una descripción muy general de lo que es el realismo, a lo que se refiere. Y le estaba platicando acerca de este cuento que se llama El reloj sin dueño de José López Portillo y Rojas. Y también les decía que es muy particular o muy peculiar, notable de hecho, cómo empieza el cuento, porque el cuento no empieza con la voz del narrador, sino el cuento empieza con discurso directo, es decir, con la propia voz del personaje Félix Zendejas. Y dice así: insoportable es ya la insolencia de estos periodistas, exclamó el juez don Félix Zendejas, golpeando coléricamente la mesa con el diario que acababa de leer. Eso a nivel narrativo se llama escena, que es una combinación. Aquí hay una combinación entre palabra y acción, ¿no? Al momento que está haciendo la acción, dice algo el personaje. Y aquí el narrador no empieza describiéndonos nada. Es el personaje mismo, a través de él mismo, el que nos dice ya quién es, o cómo, o más o menos cuáles son, o cuáles van a ser, mejor dicho, algunas de sus características. Primero que nada es una exclamación y utiliza un lenguaje bastante, bastante alto, ¿no? Bueno, alto no, sino bastante áspero, por así decirlo. Insoportable es ya la insolencia de estos periodistas, porque justamente es lo que platicaba hace rato. El juez aquí se queja más del mensajero que del mensaje. Él dice, ¿cómo puede ser posible que estos cuates evidencien tanto la situación en como nos encontramos de delincuencia en la ciudad, ¿no? Y entonces ese es su cólera de Félix Zendejas, del juez Félix Zendejas. Ya después, el narrador ahora sí nos va a sacar de dudas y nos va a señalar solo algunas de las características del personaje, sobre todo si ya haciéndolo un poco más humano. Y bueno, esto lo va a hacer no de entrada, pero sí a través de todo el cuento. Y empieza diciendo así: era don Félix un hombre de mediana edad, como entre los 30 y los 40 años, grueso, sanguíneo. Eso de sanguíneo tiene que ver con los humores. Sanguíneo aquí significa iracundo, ¿no? Es sanguíneo, melancólico, colérico y flemático. Eso lo podríamos ver en otro momento, perdón. Grueso, sanguíneo, cari redondo, barbicerrado, destellantes ojos, nariz larga, tupidísimas cejas y carácter tan recio como sus facciones. Hablaba siempre a voz herida y cuando discutía, no discutía, dogmatizaba. No toleraba objeciones. Siempre tenía la razón o pretendía tenerla, y si alguno se lo disputaba, exaltábase, degeneraba en diálogo o en altercado, y el altercado remataba pronto en pendencia. Hubiérase dicho que la materia de que estaba formado su ser era mielinita o ruborita, pues con la menor fricción y con el menor choque, inflamábase, tronaba y entraba en combustión espantosa, peligroso, fulminante, disfrazado de hombre. Ahí nos está diciendo cómo es el personaje, no lo está diciendo que es bastante sanguíneo, iracundo, ¿no? De temperamento fuerte, pero no llega al grado de bestializarlo. De hecho, lo humaniza enseguida, pero no tanto como por una descripción directamente de él, sino a través de la interacción con otro personaje, en este caso el personaje de su esposa, que es Otilia. Aquí dice, bueno, aquí Otilia lo está escuchando y pues Otilia no le da la razón nunca, pero sí empieza como a calmarlo, ¿no? Otilia le dice a Félix, pero Félix, ¿no te parece que la insolencia de los bandidos es mayor que la de los escritores? Andaba ella cerca de los 28 años, era morena, agraciada, de ojos oscuros y de pelo lacio, con la particularidad de que peinábalo a la griega, a la romana o a la buena de Dios, pero siempre en ondas flojas y caídas sobre las orejas. Lanzóle con esto el marido una mirada tal que un pintor hubiese marcado en forma de haces flamígeros salidos de sus pupilas, pero ella no se inquietó por aquel baño cálido en que sendejas la envolvían, y continuó tomando tranquilamente una taza de té. Es decir, nos está diciendo que a pesar de que Sendejas es un personaje con un temperamento fuerte y sanguíneo, al mismo tiempo no es, digamos, no es violento o no tiene reacciones tan, tan escabrosas como se podría decir, ¿no? Guarda cierta calma cuando su esposa le abra o frente a su esposa. Es decir, su esposa está ahí diciéndonos de manera indirecta a través de sus actitudes que Sendejas no es enteramente malo, ¿no? Que es gruñón, sí, pero no es malo. Es decir, es humano. Tú también, Otilia, vociferó el juez con voz de bajo profundo, como si no fuese bastante la rabia que me hacen pasar estas plumas vendidas. Todos los días la misma canción, robos por todas partes y continuamente. A ese paso no habría habitante en la capital que no hubiese sido despojado. Otra cosa, bueno, esta interacción que hay entre los personajes es curiosa porque es no verbal, ¿no? Como ya leímos, es un modo de actuar en este caso del personaje de Otilia, más sereno, que contrasta incluso, bueno, contrasta mucho con el personaje de Sendejas, pero que a pesar de eso, a pesar de que hay un carácter fuerte y un carácter, digamos, moderado o más mesurado, no hay una dominación de uno hacia el otro, sino al contrario. A mí me parece que hay una interacción y una resolución, un modo de diálogo entre esos dos caracteres. Eso es lo que, porque al final de cuentas, y bueno, ya ustedes también, si quieren, leerán el texto completo, esa humanización del personaje de Sendejas, a pesar de que es duro, es capaz también de reflexionar sobre sus errores y de querer enmendarlos. Es decir, se da cuenta de que está errado y lo acepta, ¿no? Lo acepta como todo ser humano, a pesar de que es gruñón, es capaz de soportar sus errores. El personaje nos desmiente, ¿no? Porque el narrador ya nos nos prepara para el personaje. Mira, este es así, ¿no? Y no acepta nada. Es muy inflexible. Y al final de cuentas, sí lo es, porque termina aceptando un error que cometió. Y en este caso, el personaje que contrasta, el de Otilia, ayuda a esa flexibilidad del personaje. No es que el personaje no evolucione, sino que se nos describe enteramente durante todo el cuento. Es decir, todo el cuento es es un relato en donde se nos ofrece toda su personalidad. No es que evolucione, no es que esté en la intolerancia y parte de la tolerancia el personaje, sino ya es tolerante, sin embargo, él mismo se va descubriendo, ¿no? Esa es la diferencia entre... Bueno, ese es un rasgo también del realismo, ¿no? Hacer, sí, a lo mejor una caricatura de un personaje, pero al mismo tiempo retratarlo lo mejor posible, justamente a través de esas interacciones. Y bueno, creo que me extendí demasiado hablando solamente del personaje realista, pero no importa. Vamos a un corte comercial, volvemos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Son las 5 y 45 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros y ya bueno, ya nos vamos. Este es el último bloque, nuestro último bloque. Me gustaría haberles platicado un poco más acerca de otros dos cuentos que estaban aquí en la, que están aquí apuntados. Sin embargo, pues el tiempo, como siempre, nos come. Eso no importa porque incluso hasta es mejor para ustedes porque así no les, les hago spoiler o les arruino su lectura. En cuanto a, digo, no expliqué toda la trama del reloj sin dueño de López Portillo, entonces pueden ir tranquilamente a leerlo. Es un cuento bastante entretenido. Me gusta mucho porque más allá de que tenga sí o no tintes o estilos del realismo, la trama está buena. De hecho, ahí, como bien les dije, hay sendejas, comete un error y se da cuenta del error. Y entonces el modo en que lo cometo, cómo lo comete, es bastante entretenido y la resolución y aquel como misterio que hay ahí, aquella confusión que hay, porque es una confusión, de hecho, el error es la confusión y desde luego el error es propiciado por el carácter mismo de sendejas, de Félix Sendejas. Ese como misterio que hay es bastante entretenido y bastante divertido hasta cierto punto. Porque nos damos cuenta de que estos personajes, como ya decía, se caricaturizan. Igual también por ahí hay un personaje que se llama, bueno, ese ya se los había dicho, el de, aquí está, el de Antonio Bravo Caicedo. Él también va a ser una caricatura y también va a ser tratado como ser humano al final. Porque es un hombre que, bueno, aunque es respetable, andaba como que en malos pasos, literalmente y no literalmente. En fin, el autor juega con esto, con estas características. Y entonces nos entrega un texto bastante, bastante peculiar y bastante entretenido, bastante bueno para, desde luego, para leer. Así como, a manera de conclusión, digamos, el realismo caricaturiza intentando retratar a un conjunto de individuos a través del arquetipo y también del estereotipo. Por ahí hay una... cuando Otilia está esperando a Sendejas para que llegue, porque se espanta de que su marido no llega, es más de medianoche y no llega, ella empieza a preocuparse y a lamentarse, mi marido no llega, y también empieza a imaginarse un montón de cosas. Ya le habrá pasado esto, le habrá pasado aquello, los bandidos que andan sueltos en la Ciudad de México, ¿no? Y se preocupa. Y entonces ella dice algo así como, la naturaleza humana es tan frágil, es tan sentimental la mujer y son tan malos los hombres. Nadie diga, de esta agua no beberé, oh Dios mío, ¿no? Es decir, incluso hasta estos arquetipos o estereotipos que se puedan, que pueda formar el autor, pues son bastante, vaya, son propios del estilo realista, ¿no? Estén vistos bien o mal, o podamos tener juicios de ellos, son, ayudan a que el texto vaya para adelante, ¿no? Eso es lo que me refiero. Otros dos cuentos que quería así compartirles rápido es el de San Antoñito, de un escritor colombiano que se llama Tomás Carrasquilla, y El Clis de Sol, un cuento también de Manuel González Celedón, de Costa Rica. Son los cuentos que traía así como para explicarles, para comentar los rasgos del realismo, sin embargo, pues no nos dio tiempo, pero en fin, ya ahí ustedes tendrán la oportunidad de leerlos mejor y de disfrutarlos mejor que yo se los esté platicando, desde luego. Se lo repito, San Antoñito, de Tomás Carrasquilla, escritor colombiano, y El Clis de Sol, de Manuel González Celedón, autor costarricense. Ya casi nos vamos, por aquí tengo un anuncio que hacerles. El Circo Montana está, como saben ustedes, está aquí en Ameca, está por los juzgados, y hoy tendrá su última función a las 7:15 de la noche. La Voladora les regala un pase doble para las primeras personas que vengan aquí a las instalaciones de La Voladora a solicitar el pase. Se les va a dar, desde luego es un regalo de nosotros, de La Voladora. Entonces, para el Circo Montana, entonces, función 7:15. Entonces, quien quiera su pase doble, aquí los esperamos. El primero que llegue es el primero que se la lleva. No vale hablar, no vale mensaje. Vengan a recogerlo directamente a las instalaciones de la Voladora. Ya saben, estamos en San Francisco, casi esquina con Victoria. Ya nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Ameca Meca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por escucharnos. Síganse cuidando. Que pasen una buena tarde. El Alep se despide con esta rola que se llama Enciende mi Fuego. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. No pienses en volver atrás, tu noche no se envolverá, la mente ya no pensará, y tú me entregarás tu amor. Mi fuego debes encender, mi fuego debes encender, las horas solo serán fuego. Mentira es la humanidad, verdad solo somos tú y yo. Todo de mi ser tendrás, y la muerte tal vez llegará. Mi fuego debes encender, mi fuego debes encender, las horas solo serán fuego. Mentira es la humanidad, verdad solo somos tú y yo. Todo de mi ser tendrás, y la muerte tal vez llegará. Mi fuego debes encender, mi fuego debes encender, las horas solo serán